la mañana, 16 minutos, y estoy ya en contacto con Iván Pollo, director de discapacidad de la provincia de La Pampa. Buen día, Iván, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias a ustedes por llamar. Bueno, a ver, hablar de discapacidad en estos tiempos, siento en lo personal, Iván, esto es absolutamente personal lo que digo, siento que es un poco ya casi distante, quizás porque hoy hay tantos derechos recuperados, hay tantas identidades para reconocer y tantas luchas para llevar adelante, que siento que se está hablando un poco menos, aunque se sigue trabajando mucho para las personas con discapacidad y fundamentalmente en oportunidades de inserción laboral. ¿Es esa la misma percepción que tenés? A ver, siempre hay que hablar de discapacidad, digo, en eso es constante. Sí es cierto que hoy otras luchas que venían, yo creo que con mucho más atraso, están más en la dinámica diaria. La discapacidad se viene peleando de hace mucho tiempo, pero yo creo que la lucha sigue y deberá seguir y continuar por muchos años más, digo, hasta lograr una igualdad, que es lo que uno quiere en ese sentido, ¿no? Pero de trato y de derechos y de todo. Pero sí es cierto que en materia de discapacidad, de la extensión de la convención para acá, del 2008 para acá, se han reconocido muchos derechos, se ha trabajado mucho, lo que no quiere decir es que son terrenos ganados, pero no hay que descuidarlos, ni mucho menos, porque nos ha pasado en épocas medias recientes que hemos retrocedido en algunas cosas, así que siempre hay que estar ahí atento, pero si bien que hay cosas que antes eran una lucha, hoy ya son un derecho y son una realidad, pero siempre hay que seguir, digo, trabajando en eso. Y para el tema que vos decías, la inclusión laboral es un tema absolutamente importante, y creo que en ese sentido tenemos que seguir profundizando y mucho, sobre todo en el tema. A ver, hoy hablamos el otro día de la charla con la justicia que organizó el acceso a la justicia, digo, del ingreso laboral de personas con discapacidad, que hablamos de la experiencia de La Pampa, de Neuquén y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero es un reclamo que existe también, y mucho, no solo en los cupos laborales de aplicación del Estado, sino también creo que es un tema pendiente. Hoy es el ingreso a trabajar en la parte privada, ¿sí? Digo, eso es un desafío importantísimo también. Hemos, si no mal recuerdo, el año pasado hubo algunos casos donde, bueno, se publicitó, sí, creo que en una estación de servicio o en otro, pero sí, son, sí, escasos. Y muy bien, muy bien. Pero son, a ver, son, ¿qué te quiero decir? La verdad que con CECLA, que es la Cámara de Expendedores de Combustible, hemos trabajado súper bien, se han incorporado los chicos al trabajo en igualdad de condiciones, fantástico. El tema es que todavía es un trabajo medio de hormiga, digo, en ese sentido, que nos gusta muchísimo, pero la ley o la convención habla de un trabajo en igualdad de condiciones, y en un mercado donde uno pueda, digamos, sentarse en igualdad de condiciones con otro trabajador sin discapacidad, y que la discapacidad no sea un limitante y no sea un prejuicio. Creo que de eso todavía nos falta y estamos lejos. Sí, digo, en eso de igualdad de condiciones con un trabajador que hoy no tiene discapacidad, todavía hay un prejuicio, me parece a mí, en la sociedad general, de que la persona con discapacidad no puede, o va a faltar porque tiene que ir al médico, o va a rendir menos, y ese tipo de cosas, y que no es verdad. No, para nada. Pero aparte, digamos, creo que son hay personas que son mucho más hábiles en algunas situaciones que los uh-huh. denominados normales o convencionales, como como dicen las personas que no tienen un... Hay que encontrar quizás el lugar justo. O sea, yo no voy a poner de inspector de tránsito para caminar la calle una persona que tiene problemas motrices. Por supuesto. La idoneidad del cargo, como hablamos muchas veces, digo, en esto, y en eso habla la normativa provincial, que para ocupar un cargo hay que tener la idoneidad suficiente. Digo, la idoneidad no quiere decir que sea que no el mejor en ese sentido, pero sí la idoneidad de poder hacer el trabajo, o si no, hacer los ajustes razonables que se requieren. Digo, en un mundo perfecto donde no tuviéramos barreras arquitectónicas, donde hubiera rampa y esas cosas, tranquilamente una persona podría hacerlo. Lo que pasa es que hoy tiene un montón de barreras que no lo puede hacer. Sí, digo, pero siempre poniendo el foco en las barreras y no en la persona. Digo, uh-huh. el culpable no es la persona que tiene una discapacidad motora y que no puede hacer un trabajo hoy. Hoy no lo puede hacer porque no podría acceder a un montón de lados que, si fuera un mundo más accesible y con menos barreras, sí lo pudiera hacer tranquilamente. Digo, pero la solución no está en la persona, sino está en el entorno. Exacto, exacto. Y el entorno tiene que tratar de ser más amigable. Y más cuidadoso los seres humanos que vivimos en ese entorno y que tenemos malas costumbres. En eso que te contaba el otro día, leí un libro que recomiendo mucho que se llama Los Rengos de Perón, que cuenta la historia del Frente de Lisiados Peronistas, que fue un frente que luchó por el primer cupo en el año 73 de personas con discapacidad al Estado Nacional, ¿sí? Entonces se logra una ley, esa ley obligaba al Estado Nacional, a las empresas prestatarias de servicios públicos y a las empresas privadas a contratar personas con discapacidad. Ese frente después fue acusado de muchas cosas, entre ellos de llevar ametralladoras, de ser parte de Montonero, ese tipo de cosas. Fueron secuestrados muchos de los integrantes, fueron desaparecidos. En el año 81, pleno proceso militar, se dicta una nueva ley de discapacidad y queda el cupo, pero el cupo solamente obliga al Estado Nacional del 4%. Se saca la obligación de contratar personas con discapacidad por parte de las empresas privadas y hasta hoy seguimos sin esa ley, digo, 40 y pico años después. Entonces me parece que las luchas no hay que abandonarlas, a esto quiero llegar, porque un derecho que se consiguió en el 73 se sacó en el 81 y todavía estamos sin poder resolverlo. ¿Sí? Uh-huh. Digo, entonces, en eso es importante seguir trabajando y militando y tratando de hacer un poquito el mundo mejor y más inclusivo, como vos decías. Y nosotros aprender y acompañar fundamentalmente estas luchas, así los logros, pero también no solamente celebrar los logros, sino también celebrar y apoyar cada vez que se luche por una igualdad. Sí. Yo no sé en el estado provincial o en el estado municipal realmente qué cantidad de compañeros tengo que hayan entrado por cupo. Realmente lo desconozco. En el estado provincial tenemos una normativa que, gracias a Dios, es distinta a todas las provincias, que no tenemos porcentaje. Tenemos cantidad de personas. O sea, que son 6 personas con discapacidad por año tienen que ingresar a la administración pública como mínimo. Eso da, la verdad que yo estoy contento con el número y no con el porcentaje, porque el porcentaje después se pierde muchas veces en el resto de los empleados que son y ese tipo de cosas. Esto es un número que después podemos discutir si es poco, si es mucho, lo que sea, pero es una cantidad. Nosotros hasta en el 2020, plena pandemia, pudimos incorporar las personas con discapacidad al ámbito del Estado provincial. Obviamente que yo lo sé muy bien, que el Estado provincial cumple el cupo, pero que eso no alcanza. Digo, siempre la demanda es importante, como hablábamos hoy, porque los porcentajes de personas con discapacidad que no tienen ni trabajo y lo buscan es mucho más alto que el porcentaje de personas sin discapacidad que están buscando trabajo, ¿sí? Siempre digo, si es el 6, el 8% de las personas que no tienen trabajo cuando se les encuesta, en discapacidad serán el 30 o el 40. Pero sí, el cupo en provincia lo tenemos de esa manera, y esa manera es mucho más fácil de controlarlo y es mucho más fácil de cumplirlo en ese sentido. Uh-huh. Quiero compartir con vos una consulta por lo menos para explicar el tema, porque sí, lo he escuchado yo en otras veces, este oyente me lo recuerda de alguna manera, y tiene que ver con aquellas personas que tienen problemas mentales. Me dice que en La Pampa no hay lugares que los atiendan y que los reciban, y que lo único que tienen es el profesor, no lo sabía. ¿Esto es así? Si hay, no sé a qué se refiere con problemas mentales, digamos. Es amplio el término en particular, digo. Incluir salud, que es la obra social, porque seguramente hay una pensión por incapacidad laboral. Trabaja en general, prestadores, el ámbito público, ¿sí? Desde el Ministerio de Salud de la provincia. Sí existen lugares categorizados, ¿sí? Categorizados que son, digamos, habilitados para trabajar con todas las obras sociales, incluso incluir salud, como centros educativos terapéuticos, por ejemplo, digo, hogares para personas con discapacidad, donde prestan servicio, digo, psicólogos, trabajadores sociales, terapista ocupacional. Por eso digo que la discapacidad mental es bastante amplia y yo no sé qué se requiere en este caso, digo, por ahí lo podemos hablar más particular, individual, por fuera de línea, digo, no hay ningún inconveniente. Sí, por supuesto. Porque, digo, es amplia, no sé, digo, puedes requerir desde un servicio de salud mental hasta una terapista, hasta rehabilitación, hasta lo que puede ser secuela de una CD, digo, es amplia, sí, la cuestión de intelectual o mental en este caso, y no sé, en este caso, digo, no sé a qué se refieren en particular, pero lo podemos hablar, digo, no hay ningún inconveniente. Sí, evidentemente tiene que ver con este tema tan... con la ley de salud mental que tanta vuelta se ha dado, pero sí entiendo, o en virtud de lo que esta persona dice, creo que es cierto, no tenemos para La Pampa o para esta que es una ciudad capital, esto lo digo en forma personal, por lo que entiendo del llamado del oyente, no tenemos un lugar que pueda albergar a las personas con discapacidad mental sin una obra social. Sí, claro, digamos. A ver, el costo de un... A ver, vamos a decirlo como es. Así como hay un geriátrico, sí, hay personas que se dedican a atender a, sí, personas con algún tipo de... Hay hogar categorizado en Toay, por ejemplo, digamos, el más cercano que tenemos. Igualmente, los hogares para personas con discapacidad, digo, esto lo cuento para que se sepa bien por ahí, no son... o no reciben el perfil tanto usuario de salud mental. Tienen un, digamos, la normativa dice que para entrar a un hogar para personas con discapacidad tiene que ser una discapacidad severa o profunda, ¿sí? Digamos, todos los lugares tienen su atención y su perfil, porque, a ver, lo que quiero decir es esto, yo no quiero más hogares, digo, más hogares en el buen sentido que se entienda, quiero que las personas con discapacidad puedan vivir con su familia, puedan vivir con arreglo a los que ellos quieren vivir, digo, si quieren vivir de forma independiente, ese tipo de cosas. El hogar tendrá que ser un recurso cuando todas esas cuestiones que yo te hablé se agotan, no se puede, y hay una discapacidad tan severa, tan profunda, que necesita unos cuidados de esa manera, ¿sí? Digo, pero por solo el diagnóstico de tener una discapacidad intelectual o una discapacidad mental no habilita a ingresar a un hogar. Digo, hay unos perfiles y hay un trabajo previo que hacer muy importante a la hora, porque si no después, digo, tenemos seguro miedo de correr, de institucionalizar a todas las personas. No, seguro. Es lo que se quiere. El tema creo que a veces pasa porque como no hay muchos casos o no se conocen, no estamos bien informados. Y cuando digo no estamos bien informados, por allí me refiero a los propios medios de comunicación, Iván. Por eso sería importante que la gente supiera dónde tiene que averiguar. Aquel que tiene alguna persona con una discapacidad mental, ya sea con certificado o quiere saber cómo puede hacer para que lo ayude en unas horas, porque digamos, si es una persona que no puede quedarse sola, su cuidador seguramente trabaja. ¿Dónde se puede averiguar? Mira, en general nosotros acá en la Dirección de Discapacidad asesoramos todo en ese sentido, ¿sí? Digan para que se entienda. Así que digo, nosotros en San Martín Oeste 851 estamos todo el tiempo asesorando en eso. Lo que te quería decir es que digo, uno habla siempre de casos generales, ¿no? Después digo, cada individuo es tan particular que uno tiene que analizar cada caso en particular, pero lo que quiero decir es que lo que dice la normativa, lo que dice la convención es que cada uno tiene que vivir de la forma que él quiere, ¿sí? De esta manera. Por supuesto que a veces esto es complejo de llevarlo a cabo, pero la institucionalización es el último recurso que existe. Sí, digamos, porque le tenemos que dar la posibilidad de que ese chico o esa chica que quiere vivir de forma independiente, digamos, independiente no quiere decir que sea solo, que tenga que vivir solo en una casa, digo, independiente. El otro día yo leí un texto de Hawking, del científico ese que tenía sufría de ELA de los 20 años, y él necesitó, creo que movía, tenía un viento en un dedo nada más. Y él decía que su vida independiente era decidir, por supuesto que tenía un ejército de cuidadores, pero él decidía cuándo se iba a dormir, ¿sí? No es que llegaba a la casa y lo acostaban, sino que él decía, si quería acostar un día a las 10, otro día a las 9, otro día a las 12, poder decidir a qué hora dormir, por más que no pueda hacerlo físicamente de ir a acostarse, eso quiero que se entienda, ¿sí? Sí, pero, no tiene... Las decisiones que sean de la persona, ¿sí? Más allá que después necesita ayuda para. Exacto. Como siempre decimos, en ese tipo de casos hay que analizar uno por uno, sí. Pero fundamentalmente también dejar claro algo, un certificado de discapacidad para cualquier tipo de discapacidad debe ser dado por un médico, no es algo que porque a mí me parece que mi hijo, mi hermano que tiene tal cosa me tienen que dar un certificado, esto no es así ni me tienen que dar todo. No, ni hablar, de hecho el certificado de discapacidad debe ser una de las cosas más normadas y más regladas que tenemos. Digo, esto que muchas veces hay una sensación de que le dan certificado a cualquiera de esas cosas, yo siempre digo, mira, la normativa es pública, la puede exigir leer cualquiera, por supuesto tiene términos bastante médicos, la junta es de un trabajador social, un psicólogo y un doctor y un médico, digamos, son juntas interdisciplinarias, y nosotros certificamos la Argentina, digo, en La Pampa, igual que en Jujuy, igual que en Ushuaia. Digo, tenemos toda la misma normativa aplicable y es una de las cosas más regladas y más normadas que existe en cuanto a trámite administrativo, porque siempre estamos en información, tenemos al Servicio Nacional, lo que era el Servicio Nacional, la agencia hoy, como ente regulador que nos audita anualmente, digo, nos piden 300, 400 legajos y los miran a ver si coincide la documental con lo que entregamos el certificado. Las juntas son juntas que tienen mucha experiencia en la certificación de discapacidad, pero ya te digo, está totalmente normada y reglada. Muchas, que a veces son bastante hasta arbitrarias, digo, porque lo que dice es un numerito, si es de acá para arriba no es, y si es de acá para abajo es, digamos. Entonces muchas veces hay que interpretar los estudios en ese sentido, pero la normativa en materia de discapacidad y en tema de certificación específica es súper abundante. Perfecto. Iván, en virtud de esta consulta nos fuimos un poco de tema y estábamos hablando justamente de la importancia de la inserción laboral y este tema que yo realmente desconocía, por eso te digo, por allí no nos informamos mucho. Pensé que era un porcentaje y esto tan importante que vos decís es un número en la provincia. Es un número. Es maravilloso. Nosotros siempre decimos, es un piso, 6 como mínimo, dice la ley, ¿sí? Es un piso de ahí para arriba. Pero sí me parece que a la hora de discutirlo, el tema del número es más fácil, digo, y de controlarlo. Porque ya te digo, los porcentajes después por ahí se licúan un poco en el ámbito de la administración pública de todas, ¿eh? No hablo de la provincia de La Pampa porque no lo tiene, pero digo, de todas, muchas veces son difíciles de saber cuántos hay, cuántos no hay. Así es. La verdad que hay tanta tela para cortar, hay tanto para hablar en este tema y tanta deuda desde distintos lugares, digo yo, desde nuestra formación y nuestro interés de los convencionales o de los mal llamados normales. Y también, digamos, de accesibilidad, de hacer las cosas más sencillas para quienes tienen algún tipo de discapacidad o dificultad diferente, pero la posibilidad de tener un trabajo que tiene que ver con la dignidad me parece que es maravilloso. Sí, coincido con y en eso hay que... Con que, todo digo, pero suscribo esto último que vos decís, que el trabajo no solo... Digo, es el sueldo a fin de mes, es tener una obligación, es renegar también, digo, en todos los trabajos uno le pasa cosas buenas y cosas malas, pero digo, es parte de la vida, ¿sí? Digo, como decía, un fallo, el derecho al riesgo, de alguna manera en ese sentido de poder tener, ya te digo, una responsabilidad, una cosa que hacer, una tarea, levantarse a la mañana, todas esas cosas ayudan un montón. Iván Poggio, yo te agradezco muchísimo, muchísimo tu generosidad en atendernos. Seguramente hay un montón de cosas más para hablar. Ojalá en algún momento podamos invitarte al estudio y que aceptes venir y charlar durante la mañana sobre discapacidad, fundamentalmente en esto que es tan amplio y que habiendo tantas cosas para analizar y tantas discapacidades diferentes, si se quiere, ¿cómo es para cada uno y qué posibilidad tiene cada uno y cómo se puede trabajar y cómo podemos aportar el resto para dar una mano? Bueno, y además de dar una mano, por otro lado, para aprovechar del conocimiento y la sapiencia de ese que vemos o sentimos o percibimos diferente, ¿no? Cuando, digo, le agradecido soy yo de que se hayan comunicado y cuando gustes, me acerco, no hay ningún inconveniente. Muchísimas gracias, que tengas buen día, muy amable. Igualmente para ustedes, buen día.